Hola, Vero McLennan, buen día. Hola, Juan Pablo Gavaza, ¿cómo estás? Bien, acá estamos. Qué linda está Bueno. mi mañana mirando por esta ventana. ¿Vos? Qué lindo. ¿Viste qué lindo tener un estudio con una ventana? Es Sí, re lindo, más es re lindo. vale, Muchas más veces vale. en las radios y quienes trabajamos en estudio todo el tiempo, estamos como metidos adentro de una caja que después cuando abrís la puerta, ¿viste? Te duelen los ojos al mediodía. Me ha pasado durante mucho tiempo, así que una de las cosas lindas en Radio Kermés es esa ventana ahí en el estudio para mirar hacia afuera. Qué Hacia lindo. la Balcarce. Así es, Bueno, ¿qué Balcarce decimos? 420. Mira, hay un montón de cosas para decir. Una que estamos en el transcurso de la Semana de la Diversidad, donde hemos dado a conocer un montón de actividades que se vienen realizando a partir de la organización de Nosotres La Pampa. Hoy incluso esta columna degenerada de Vero MacLennan en Radio Kermés 106.1 aparece en la grilla, 10 y 45, dice, que vamos a estar hablando, como también una manera de ayudar a conocer a quienes vienen siguiendo todas estas actividades de la existencia de este humilde espacio en el que también aportamos, digamos, a la defensa, al respeto de los derechos humanos del colectivo LGBTIQ+. Y hoy también a las 19 horas va a haber un conversatorio intersex con la participación de Cecilia López, de NOA Intersex, de Paula Sosa, de Potencias Intersex, y de Lázaro Holzman por Hombres Trans La Pampa. Sigue las actividades de poesías y fotografías con los artistas que ya hemos mencionado, Sole Consal, Félix Ordóñez, Mariela González, La Chuchi Lovera, Cali, Aike Molotov, Juliana Rodríguez Pauci, Yaiza X, Santiago Amray, todo esto en Posdata Café, que por si alguien no sabe dónde queda, está ubicado en Hilario Lago 134. Tienen un horario ahora, está abierto, dice, según cuentan acá a través de su página en internet. ¿Te perdimos? Hola, hola, hola. Sí, ¿Me ay, escuchan? sí, Qué rara que está la comunicación hoy, caíste en un bache. Decías que el Postdata Café, que está abierto, según Sí. dice, en internet, y ahí se hizo el bache. Bien, hasta las 13 horas y vuelven a abrir a las 15 y 30 horas. ¿Cómo hacer para poder participar escuchando este conversatorio intersex previsto para hoy a las 19? Según pude hablar con Lázaro hace un ratito, me decía que como son tres personas que están ubicadas en distintas ciudades, acordaron hacerlo por Zoom y eso retransmitirlo a través de la página de Facebook de Nosotres La Pampa, Bien. porque por Instagram no se va a poder. Así que viste que cada actividad se ha ido amoldando a las posibilidades tecnológicas y a esta virtualidad en la que estamos ahora inmersos y inmersas todas las personas. Así que hoy 19 horas a través del Facebook de Nosotres La Pampa se puede ver, escuchar y seguramente preguntar y participar también a través de comentarios y preguntas, porque todas estas cosas también nos dan esa posibilidad. De un tema como es la intersexualidad, sobre la que afortunadamente, gracias a la militancia intersex, cada día vamos conociendo más sobre este tema. Que en muchos casos se pensó que formaba parte de una mínima, mínima, mínima población LGBT y en realidad hay un montón de personas intersex que van llevando adelante sus luchas, que van haciendo sus reclamos, que están pidiendo también tener un respeto hacia sus cuerpos, la no patologización de todo esto, la posibilidad siempre de la que hablamos de poder decidir y fundamentalmente también de tener información sobre todo esto. Así que bueno, invitamos a que nos sumemos porque en estas actividades tenemos la posibilidad del debate, la posibilidad del aprendizaje y la posibilidad también de apoyar todas estas cosas, ¿no? De este espacio también hemos convocado a que la gente que sienta que tiene que respaldar los derechos de las disidencias sexuales se manifieste públicamente a través de las redes. Llevando un pañuelo en la mochila, en el canasto de la bici, no sé, colgando una bandera en la casa, haciendo algo, digamos, que diga y exprese ese apoyo, me parece que es sumamente importante, como mensaje también al Estado, ¿no? Que es de quienes estamos pidiendo. Escuchaba en estos días toda la cobertura que venimos haciendo sobre todas estas temáticas, escuchaba a las compañeras que siguen pidiendo, por favor, atiéndannos. se está terminando el año, seguimos sin el cumplimiento de el cupo laboral trans o la inclusión laboral trans, como más nos gusta decirle, para que se concreten estas cosas, ¿no? Porque si no nos quedamos como con la palmadita en el hombro de que qué lindo sigan haciendo y organizando y dar apoyo para manifestaciones que después no necesariamente se están traduciendo en la aplicación de las políticas públicas. No decimos que no se avance, claro que sí, pero hay como hechos muy concretos que podrían estar llevándose adelante y que estamos expectantes de que ocurran y que se concreten, ¿no? Así que, bueno, eso por un lado, y por otro lado también quería referirme a una situación que hemos vivido en estos días, donde nos hemos sentido bastante afectadas con esto de que, bueno, cada vez que tocan a uno nos tocan a todos y necesitamos hablar sobre el tema. Sobre todo porque el feminismo es un movimiento que bien sabemos aboga para que las mujeres tengan los derechos que el machismo otorga exclusivamente a los hombres, y el transfeminismo que es un movimiento que amplía esos sujetos de derecho e incluye las diversidades sexogenéricas, y desde ese lugar quiero hablar al respecto. Quiero hablar sobre un método que es utilizado en contra de las expresiones violentas del machismo, como es el scratch, ¿no? El scratch se popularizó en Argentina fundamentalmente con la agrupación Hijos, me parece que eso fue lo más fuerte que hemos tenido. Lo primero cuando la impunidad, cuando Menem dio el indulto, ahí nace el scratch, que era ir a mostrar dónde viven los genocidas. Exactamente, entonces esto era una manifestación pública en contra de los represores, de los asesinos, de las madres, de los padres, hoy diríamos de los padres, de todas esas personas, ¿no?, que iban allí a escrachar, un método empleado por las víctimas de la dictadura, y por ende es un método muy, pero muy caro a nuestra sociedad, ¿no? Tiene como un altísimo significado en la búsqueda del respeto a los derechos humanos, nada más y nada menos. Con el crecimiento del movimiento de mujeres y de disidencias, ese método fue adoptado para que a través de la exposición pública de los agresores la sociedad esté al tanto y actúe condenando este mal comportamiento. Es un, digamos, un método disciplinador que a través de la condena social intenta revertir los efectos que empeoran la situación de las víctimas en un contexto de justicia lenta, de justicia patriarcal, bueno, y ante las múltiples formas de violencia institucional en general, ¿no? Dentro del movimiento feminista hay distintas posiciones sobre el uso o no uso de los scratches, ¿no? No todas las personas feministas utilizan el scratch como método, otras sí, pero lo que no está en debate es el uso de ese método para el engaño, ¿no? Entonces, si alguien disfrazada de víctima de violencia patriarcal desde el anonimato de las redes sociales aplica ese método para atacar a una compañera, ¿no?, para la denuncia de un hecho de violencia de género, de violencia patriarcal, bueno, no podemos dejar de responder porque obviamente que quien más sufre es la compañera, sin duda, pero esto genera además un sufrimiento hacia el movimiento mismo, ¿no? Y en estos días hemos sido testigos de una situación como esta, alguien desde el anonimato, un anonimato que debe ser usado y apoyamos que así sea, pero solamente cuando es para protección de la víctima, ¿no? Pero acá estamos hablando de otra cosa, esto es más parecido a quien tira la piedra y esconde la mano para generar un daño a través de la falsedad, de las mentiras y demás, con la única intención de generar un conflicto, ¿no? De hacerle mal a alguien, pero que tiene sus repercusiones dentro del movimiento. Bueno. Además, Vero, hay distintas formas de anonimato, en todo caso, que o una cosa es el anonimato y otra es lo trucho. Claro, es la truchez. Claro. Es de lo que, sí, totalmente. Entonces, bueno, una querida compañera ha sido víctima, sí, pero también es un ataque al movimiento transfeminista, y por eso decimos, si tocan a UNE, nos tocan a todos, ¿no? Es una expresión muy real, que digamos, podemos entender que no lo entienda quien no forma parte del movimiento feminista, que le parezca que es relativo, no, realmente es así, tocan a UNE y nos tocan a todas, ¿no? Bueno, esta es una publicación que fue denunciada, por supuesto, y en esta columna yo quiero aprovechar para expresar públicamente mi solidaridad con mi amiga, colega, compañera, con Romina Gutiérrez. Y no me quiero detener en los detalles de la publicación facebookera, instagramera, realizada por alguien que me merece todo mi desprecio y que ni siquiera atinó a elaborar alguna cosa que pudiera llegar a tener algún viso de credibilidad, se refiere a Romina como lesbiana, ¿no? Cuando es heterosexual, la ubica en una relación violenta de larga duración, la Romina no ha tenido nunca una relación de tanto tiempo, nunca ha estado relacionada sexoafectivamente con otra mujer, es heterosexual. Y ni siquiera se preocuparon en averiguar eso, o bueno, no sé. La cuestión es que, relato esto simplemente para que la audiencia que no leyó este ataque del que estoy hablando esté al tanto. Pero retomo, el ataque es un ataque que también que llega al movimiento. Pueden ser que existan intenciones particulares, puede ser, tal vez hacerle daño por alguna cosa, no sabemos cuál es la intención. Y para alguien desprevenido podría llegar a pensar que el objetivo fue cumplido, pero la verdad que no. lo que ha hecho es hermanarnos muchísimo más para expresarle nuestro acompañamiento, para arroparla con toda nuestra amorosidad. Y la verdad que lamentamos profundamente el momento que está viviendo, por lo artero, por lo inescrupuloso, por lo imbécil, por el uso de una estrategia propia del feminismo que tantas veces nos ha protegido de agresores, de violentos, violadores, pedófilos, golpeadores, asesinos. Es decir, el uso del escrache para dañarnos como un movimiento es algo muy ruin, ¿no? Entonces, bueno, transcurridos los días y demás, después de hablar y de qué sé yo, y analizar, bueno, ¿qué nos deja esto? Y podemos pensar que nos duele, sí, por todo lo que dije antes, pero enseguida como que esa sensación pasa a un segundo plano porque inmediatamente la red de contención funciona tan pero tan bien entre nosotras, que este abrazo virtual o abrazo en carne y hueso, público, contundente, llega inmediatamente de todas partes. Y el patriarcado es la peor mierda que existe, ya lo sabemos, pero que se muestre disfrazado de escrache feminista es absolutamente ridículo y debemos reconocer que también la verdad que nos dio un poco de risa, porque no voy a decir que la verdad que hasta hicimos montones de chistes que nos surgieron en el momento, ¿no? Porque también nos dio gracia, ¿no? Pero la idea no es banalizar la cuestión, pero la Romy torta, la Romy en una relación de más de un año, o sea, bueno, las amigas no pudimos dejar de reírnos un poco también de esto, pero sabemos que el tema es serio y con la seriedad que corresponde queremos actuar para denunciar este hecho y para que ojalá pudiéramos, no sé, determinar a su responsable y decir contundentemente que si el motivo fue debilitarnos, resquebrajarnos y demás, bueno, no sé, sigan participando, muchachos, porque la verdad que el objetivo final creo que no fue alcanzado en absoluto. Es más, hemos salido públicamente y lo quiero hacer desde este lugar, como decía recién, también a sumarme a esta solidaridad de acompañamiento y bueno y a seguirnos cuidando, ¿no? Porque no nos tenemos que cuidar mucho y tenemos que estar muy fortalecidas. Las formas de ataque al feminismo son innumerables. Esta que transitamos en estos días es una más, a la que evidentemente también estamos preparadas. Fue esta compañera y sabemos que puede ser cualquiera, digamos, ¿no? Le puede pasar a cualquier persona esta situación y es de mucha preocupación y me parece que también por eso tiene que haber una respuesta contundente a esto para decir no lo vamos a permitir, no somos débiles, no tenemos miedo a todo esto, por el contrario, nos vamos a organizar, vamos a conversar, vamos a debatir, vamos a crecer por cada golpe o cada cosa que intenten, lo que se va a producir es un gran crecimiento de este movimiento transfeminista del que formo parte y del que me siento tan pero tan orgullosa. Así que eso, básicamente es lo que quería compartirles también. Y bueno, un abrazo a todo el equipo carmesero. Dale, Vero. Bueno, más vale decimos respecto de la cuestión que también hemos publicado un documento como radio, como organización que está circulando en las redes, en nuestra página web, para fijar posición frente a esta cuestión y nuestro respaldo a Romy. Y bueno, después del escrache, ¿viste? Es un tema de discusión, como decías. Claro, que siempre se prestó para esta posibilidad de la truchada, ¿no? Claro. Y hay ahí una diferencia muy importante entre aquellos scratches iniciales de hijos que tenían organizaciones que en los que se ponía el cuerpo y estas cuestiones que la verdad que ni debiera llevar el nombre de scratche. Claro, sino por eso que hay que muy importante historizar el concepto. Mm. Es decir, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de scratch? ¿De cómo surge? ¿Para qué? ¿De parte de dónde? Digamos, es algo muy muy grosso y muy fuerte al que también hay que tenerle respeto. Entonces acá se le ha faltado el respeto a montones de cosas, se han banalizado un montón de cosas, y es muy artero, es muy, pero muy artero. Entonces cuidemos esas herramientas que como democracia tenemos, que hemos sabido construir a partir de la organización, que es en defensa de los derechos humanos. Cuidemos las herramientas que como movimientos sociales hemos podido construir con muchísimo dolor, con muchísimo dolor. Entonces, seamos realmente responsables, ¿no?, del uso de esas herramientas, y que sean para el bien, para la justicia, ¿no? Me parece que además todas estas cosas siempre nos van a generar más y más y más cuestiones para seguir debatiendo, que es algo que también dentro del feminismo es maravilloso y que yo lo veo únicamente dentro de los aspectos, dentro de los ámbitos feministas, que es la horizontalidad. Todas las otras formas siempre son por votación, digamos. Se vota, la democracia tiene el sistema del voto y demás. En los encuentros, por ejemplo, es el debate hasta el consenso. Terriblemente desgastante, sin lugar a dudas, ¿no? Consensuar, hablar, exponer. Bueno, este es otro de los debates que tenemos y siempre el respeto. Nadie le va a decir a una compañera que se sienta en la necesidad de escrachar una situación, no, mirá, no escrache, qué sé yo. Hay un respeto también por una metodología que en muchísimos casos sirve. Hay que no lo practicamos y hay distintos posicionamientos, pero si lo vamos a usar, que sea realmente con ese respeto que se merece esa forma y por toda la historia a la que hacía referencia de cómo surgió, para cuál es el fin y demás. No la cuestión burda, imbécil de hacer algo así, porque además, digamos, es hasta como un insulto a la inteligencia, ¿no? Es decir, te hago esta tontería para ver de qué manera te hago mal. Y no, la verdad que no. Como decía recién, sigan participando desde el patriarcado, que la verdad que por acá tampoco va. Bueno, nada. Abrazo más. Y beso, Vero. Abrazo. Chau, chau. Vero Manglenan, en su columna de los jueves, en este caso hablando del escrache trucho que sufrió Romy Gutiérrez y que, insisto, sobre lo que como radio y como colectivo, como organización, hemos fijado posición en un documento que está circulando en distintos puntos. Romy Gutiérrez compartió acá de 3 meses más o menos en esta mañana de Radiocracia y no tiene nada que ver su ausencia de los últimos días previa a que esto ocurriera con esta situación, sino que simplemente ingresó en una etapa, no sé, de buscar otros horizontes, de mirar su propia realidad laboral y personal. Y por eso es que dejó de estar en Radiocracia ya desde la semana anterior. Nada que ver una cuestión con la otra.